hasta el cielo para ver cómo era, y de allá se zambulló como las hojas, como las viajó por el aire acá llegó, y a los chicos contagió el bostezo. Se despertó.